oscura se hizo la luz, abrió sus ojitos el niño Jesús, abrió sus ojitos el niño Jesús. Cunita de paja, trapitos de lino, es pobre el pesebre en donde ha nacido, es pobre el pesebre.